Chaparrita enlutadita, dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores, aquí estoy yo. Toditos los de tu casa, a mí no me pueden ver. Por lo mal que me porté, con tacón. No te vistas de color ni te des a conocer, que por ahí andan diciendo que me dejes de querer. Si la quieren conocer, se las voy a retratar. Porque no la...